En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Son 7 minutos por encima de las 19 horas si estás en la península y Baleares, y una horita menos en Canarias, 18:07 si te encuentras pues en el archipiélago afortunado donde me encuentro yo también. Hoy pues tenemos que comenzar tristes, jornada también se podría considerar dantesca, pero bueno, entraremos en detalles en un minuto. Vamos con lo primero, lo que tenemos más o menos en el guión, que es saludarte y decirte que estás escuchando una de las emisoras que MB Radio tiene repartidas en la península, Baleares y Canarias, o bien estás escuchando ese fantástico reproductor que tenemos en elmundobursatil.es en el apartado de radio, o incluso una tercera vía, que es escuchando los podcasts que generamos en cada programa, subimos al servidor para que los descargues y lo puedas escuchar en el momento que estimes oportuno. En la producción, como siempre, se encarga la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y lo que decíamos, 1,49% ha perdido el IBEX en la sesión de hoy, y estamos ahí al filo de los 8.500 puntos. Nos hemos quedado pues apenas a 27 centésimas. 8.527 es el guarismo que encontraremos mañana por la mañana, cuando abramos la última sesión de la bolsa semanal. El resto de las bolsas europeas pues más o menos han ido de la manita, y exceptuando el FTSE londinense, pues el resto todo en rojo, aunque tampoco tan exagerado como lo ocurrido en el IBEX 35. Vamos con ello, con los datos. IBEX 35 ha perdido un 1,49%, el índice belga un 0,26%, el DAX alemán un 0,50%, el CAC francés 0,000, o sea, ha terminado plano, pero no plano que ha subido una décima o ha bajado una décima, no, plano, absolutamente plano, 0,00. El FTSE londinense es el único que ha terminado en positivo, 0,16%. El PSI portugués en negativo, un 82%. El Eurostock 50, un 0,43%. El ECO 10 portugués, un 0,2%. No, el ECO 10, el PSI portugués es el PSI 20, ha perdido un 1,82%. El Eurostock 50, un 0,43%. Y el FTSE MIB italiano, un 1,48%. Y voy a aprovechar a contestar a una consulta que en esta ocasión pues me la han hecho a mí, bueno, la han hecho al programa, pero como yo un poco soy el portavoz del programa, el que la voz visible, pues lo voy a contestar. Nos preguntan si podíamos explicar qué era eso del índice ECO 10 que tanto nombramos en el programa. La pregunta nos la hace la amiga Marta y se la agradecemos. Dábamos por sentado que lo del ECO 10, como ya lleva unos añitos, pues ya era algo sabido, pero bueno, lo vamos a explicar ahora. Esto tiene su historia y habría que remontarse a los años 60. En los años 60, voy a entrar un poco en detalles ahora que tenemos tiempo y entonces pues te lo cuento. En los años 60, la revista Forbes y el New York Times entraron en un pique, porque Forbes, la revista, pues no estaba muy de acuerdo con las recomendaciones bursátiles que hacían en el New York Times. Entonces ellos crearon un índice ficticio con 10, 15 valores más o menos que ellos recomendaban. Y un poco para pinchar, para picar al New York Times. Y bueno, pues lo que ocurrió que al fin de ese año el índice ficticio de la revista Forbes había tenido un rendimiento anual del 9,5% y superando los índices del mercado en ese año. Y un poco pues mostrándoles a New York Times que de lo que le acusaban de fallar en sus pronósticos, pues no estaban tan errados. Así pues, esto es un poco la historia. y surge en la prensa norteamericana. La prensa española, el diario El Economista, en el año 2006 decidió hacer algo parecido y creó el ECO 10. Son 10 valores que, bueno, ahora mismo te los digo, los que han incluido, se estudian trimestralmente, van entrando y saliendo valores, y ahora mismo tienen hoy Abertis, ArcelorMittal, BBVA, Enagás, Ferrovial, Gamesa, OHL, Repsol YPF, Técnicas Reunidas y Telefónica. Y por cierto, pues hoy se han pegado un galletazo de los de Órdago. Ha perdido por encima del 2%. De todos los índices que tenemos, pues el que más ha perdido, 2,33%, el ECO 10, que no pertenece a ningún país, sino que es un índice propio creado por la revista el diario El Economista. Punto es que lo añade como un índice más. Y seguimos para entrar en materia y pillar el plano general de lo que ha ocurrido en la sesión. La prima de riesgo nos ha descendido algo, 0,31%, y está en 318,700. El euro pues sigue subiendo, 0,47%, y ahora mismo si tienes un euro te van a pagar 1,332 dólares. Una buena noticia, bueno, relativa. Esta mañana ya subía 123 el petróleo Brent, pero hoy ha bajado tampoco mucho, pues está ahí al filo, 122,920 un barril Brent, y se ha dejado por el camino en estas horas 0,04%, porque queda la sesión americana, etcétera, etcétera, que esto no para. El oro pues sigue subiendo, 1,244 se ha revalorizado y está en 1,776,5. Más datos, pues vamos ya con las portadas de hoy, que como te imaginarás dibujarán un panorama bastante negativo. España en recesión, 3 puntos suspensivos, el IBEX vuelve a las pérdidas anuales, se deja un 1,49%, y bueno, pues mañana irá en los 8.527. Estamos con el diario de Prisa, 5días.com. Veredicto de Bruselas. España estará todo 2012 en recesión. Ya sabes que hay diferentes valores que han estimado expertos en Europa, en España y en diversos bancos, y las previsiones más negativas son las que han hecho en España. Incluso en Europa dicen que no bajaremos pues más del 1%, incluso pues creo que es el BBVA, dice que estaremos en torno al 1,4, 1,3, y el Banco de España creo que cifraba en 1,7 de pérdida de valor del Producto Interior Bruto. Rajoy, 2 puntos, los presupuestos, el 30 de marzo, justo pues será pues casi una semanita después de que se celebren las elecciones en Andalucía. Le estaban pidiendo que se apresurara, pero más o menos pues el presidente Rajoy parece ser que quiere apurar todos los plazos y que esperará hasta ese día para tener los presupuestos. Recuerda que son los presupuestos de este año 2012, porque fueron prorrogados por las elecciones que hubo el 20 de noviembre, pues fueron prorrogados los que había, y más o menos pues con unos apaños pues se ha ido tirando estos meses hasta que estén ya los definitivos del 2012, que será ese 30 de marzo, según ha afirmado el presidente Rajoy. La previsión europea no recoge el recorte de gasto, será revisada el mes que viene, y la Unión Europea va a aplazar la acción objetivo de déficit hasta el mes de abril. Los bancos españoles pierden 160 millones con la quita griega. Ya sabes que uno de los acuerdos a los que se llegó pues una de estas madrugadas, creo que la madrugada del martes, fue que toda la deuda que estaba comprada en entidades privadas sería una quita del 53%. Pues lo que van a perder van a ser 160 millones. La CAM emite 1.400 millones en bonos con aval del Estado, y Banca Cívica, que va a ser la primera entidad en aprovechar la reforma laboral. Santander adoptará el código de embargos y el premio fiscal a la banca si suaviza los desahucios. Y también pues hay una explicación muy interesante de cómo se libra, cómo se delimita un desahucio. Seguimos aquí y nos vamos con más titulares, con más A ver, que estoy aquí intentando concretar con el amigo Francisco Martín, que es el analista que lo vamos a tener hoy. Así pues, me estaba poniendo de acuerdo con él. Wall Street reduce la caída del IBEX, que salva el 8.500. Draghi rechaza suavizar el objetivo de déficit de España. Draghi es el presidente del Banco Central Europeo. Bruselas, que prevé una caída del Producto Interior Bruto en España del 1% en 2012 y abre la puerta a renegociar el déficit, y el Producto Interior Bruto se contraerá un 0,7% este trimestre. Ya sabes que hay diferentes valoraciones que hacen pues bancos, entidades crediticias, bancos centrales, etcétera. Y bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. El precio del petróleo en euros marca un nuevo máximo histórico, y más noticias: las telecos aceleran sus ofertas. ¿Cuánto paga por su ADSL? Y hay una comparativa interesante para conocer qué es lo que deberíamos pagar y lo que estamos pagando. Esto lo encontrarás en el diario Expansión. Y nos vamos ya con el economista, el último que nos quedaba. Sigue la consolidación, pero aguantan niveles. El IBEX 35 cede otro 1,49%, y lo que comentaba Draghi, que con el ala dura no se debe dar marcha atrás en los objetivos fiscales creados o fijados en el 4,4, y hay países, entre ellos España, que dicen a ver si nos pueden dar un poco más de cuartelillo y dejarnos hasta el 5%, al menos pues este año, que parece ser que va a ser duro. Pues más o menos la prensa económica es lo que tiene, y saludamos ahora ya al amigo analista Francisco Martín del mundobursatil.es, que si todo sale bien pues vas a tener que escucharlo en unos instantes. Francisco Martín, muy buenas tardes, te damos la bienvenida, y como siempre y hasta ahora, las buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, Fran, pues mira, recién incorporado a la tertulia. Fantástico, pues todo ha salido bien, porque lo hemos hecho ahí un poco a ojo, porque Francisco tenía que llegar, que está liadísimo, y bueno, ha tenido que llegar ahí rápido y tal, y bueno, pero que aquí, como lo organizamos todo con tiempo, pues sale todo perfecto, y además últimamente con un sonido realmente espectacular. Para entrar en materia, Francisco, te pregunto algo que te habrán preguntado como 500 veces hoy: ¿por qué ha ocurrido lo de hoy en el IBEX, que ha perdido un 1,49%, y el resto de las bolsas europeas, aunque han perdido también bastante, pero no se acerca ni por asomo a estos números dantescos del IBEX, que estamos, fíjate, al filo de los 8.500 otra vez? Bueno, Fran, no es solo hoy, ¿no? Si miramos un poquito como de dónde venimos, ¿no? Pues podemos ver a DAX alemán, que siempre lo pongo de ejemplo, y ha recuperado un 40% desde mínimos del año pasado. Estados Unidos pues está en máximos desde el 2008. Entonces, el IBEX denotaba ya mucha debilidad pues cuando el DAX alemán rompió los máximos de octubre en la zona de 6.400, y el IBEX prácticamente pues veíamos que no llegaba ni, prácticamente se quedaba en el 8.800, a 500 puntos de 9.300, ¿no? Entonces, no es cuestión de hoy. Sí que es verdad que la debilidad del IBEX hoy ha sido un poco casi alarmante, pero bueno, es un poco lo que venimos viendo, ¿no? A lo mejor es que realmente nos están penalizando porque todavía no estamos tan bien como hemos dado a entender semanas atrás, ¿no? Que me preguntabas y decías, pero bueno, es que ya la gente está muy optimista, y te decía, va a costar mucho. Entonces, al final también se refleja un poquito en la bolsa, y luego parece ser que empresas pues como Iberdrola pueden haber decepcionado en resultados, porque el gap bajista con el que ha abierto pues así lo denota, ¿no? Otros valores como Telefónica, pues que lo venimos comentando semanas atrás, que no pasaba de 13,60, ¿no? Toda la bolsa subiendo, toda la bolsa, por decirlo de alguna manera, un poco desmadrada, y Telefónica pues ahí lateral, 13,60, pero que a la mínima pues igual se nos cae, ¿no? Y el sector bancario ha sido el que ha mantenido un poquito las esperanzas del IBEX, ¿no? Y ha provocado ese rebote prácticamente hacia la zona de 9.000, hacia la media de 200 sesiones. Entonces, claro, a la mínima que los bancos pues han tenido un poquito de respiro, ¿no? Porque igual Santander pues ha subido su 25-30% desde mínimos, BBVA igual, pues a la mínima que han tenido un poquito de descanso, pues el IBEX, pues ya ves, ¿no? Ya lo estamos viendo. Esta mañana recuerdo que le preguntaba al amigo analista que teníamos en el programa, que era Javier Alfayate, y le pregunté, en el momento en el que estamos, estábamos en 8.700, creo, y poquito, o algo así, o habíamos perdido los 8.700, y le pregunté, en el momento en el que estamos, ¿qué es lo que ves por el gráfico hacia atrás y hacia adelante? Y dice, bueno, no hay que preocuparse, porque mientras no se rebaje de los 8.500 puntos, pues nada, hay que estar tranquilos. Y yo digo, pues bueno, es un margen interesante, pero fíjate, nos hemos quedado a 27 centésimas. Y por arriba me habló de los 9.300, pero como va surgiendo pues la sesión tras sesión, pues esto ya prácticamente lo vemos ya en el horizonte lejano, que ya con un poco de bruma que tengamos ya ni lo oteamos. Entonces ahora mismo te hago la misma pregunta a ti. ¿Resistencias tenemos alguna en los alrededores, bien a la baja, bien al alza? ¿Tenemos algún suelo que hay que consolidar? ¿O qué es lo que está ocurriendo en el IBEX por el movimiento de gráficos que estás viendo ahora mismo, Francisco? Mira, si nos fijamos exclusivamente en el IBEX, prácticamente desde el jueves pasado al viernes, lunes, pues ha habido una vuelta nube, o sea, es lo que, una V invertida, ¿no? Es lo que tenemos. Entonces ha sido un movimiento de ida y vuelta un poco extraño, ¿no? Y hoy, pues bueno, hemos rebotado ahí en los 8.480, que eran los mínimos de la semana pasada, hemos conseguido recuperar algo al cierre, pero igual un poco testimonial, ¿no? Porque comparando yo igual con Alemania, que ha recuperado un 1% ahí prácticamente en una hora y media con la apertura de América, pues el IBEX ha recuperado un poquito menos, ¿no? Pero ese nivel de 8.480 era un soporte importante a finales de enero, ha sido en febrero, entonces, aunque está muy cerca, pues es, yo creo, a lo que se agarra un poquito todo el mundo, ¿no? Y por debajo de 8.450, vamos a darle de margen ahí, pues lo lógico sería volver prácticamente a la zona de prácticamente 8.100, incluso 8.150 por ahí, ¿no? Volver a los mínimos de diciembre e intentar empezar ahí otra vez, ¿no? Es que no hay más. Y por arriba, pues igual, es que las cosas están bastante claras. En este rebote que vimos la semana pasada, prácticamente en 4 días, pues se nos ha quedado otra vez el IBEX en esa zona de 8.870, 8.850, que cada vez que llega es una muralla. Es verdad que lo pasó fugazmente allá a mediados de febrero, ¿no? Y se fue ahí a la zona de 9.000, pero ya lo hemos visto otra vez, ¿no? Entonces, ahora mismo pues estaríamos muy cerca del soporte o soporte clave. Y por arriba, pues ya te digo, esa zona de 8.850 y el inmediato, los mínimos de ayer y los máximos de hoy, ¿no? En la zona de 8.650. Si es que los niveles venían muy claros, venían 8.850, 8.720... y como mucho, máxima cesión a 8.650 para recuperar rapidito, ¿no? Y al final, pues fíjate, ¿no? Donde nos hemos ido a parar. Desde luego. Y a todo esto, la bolsa norteamericana, Wall Street, que va como una moto, cogió algo de... se tomó un descanso estos días, un descanso placentero, tranquilito, que además se lo merecían. Pero fíjate, el Dow Jones está por encima de los 12.900, fíjate, a tiro de piedra de los 13.000 puntos, casi nada. Sigue todo en verde, está subiendo ahora mismo un 0,24%, ellos todavía están abiertos, por lo que pueden variar estos índices. El Nasdaq 100, que está por encima de los 2.500, sube un 0,33% ahora mismo. El S&P 500, que está por encima de los 1.300 puntos, sube un 0,18% ahora mismo. Y el Nasdaq Composite, que sube, bueno, está a tiro de piedra, a 50 céntesimas de llegar a los 3.000 puntos. Hoy sube un 0,52%. Y el índice japonés, que yo lo estaba mirando de reojo, Francisco, estos días, pero digo, pero si se va subiendo, si va subiendo, si hoy hombre, ha bajado un poquito, pero va subiendo. Y fíjate, estaba intentando de atravesar los 9.000 puntos y chino-chano, poquito a poco, pues fíjate, está en los 9.595 y ha subido también un 0,44%. La bolsa americana y la bolsa europea, como la noche y el día, ¿no, Francisco? Pues hombre, básicamente más bien la noche y el día, sobre todo con el IBEX, ¿no? Porque bueno, al final el DAX alemán sí que para estar al nivel de Estados Unidos del año pasado, pues a lo mejor debería actualmente un 10% más arriba, pero bueno, hemos visto la recuperación de un 40% y casi espectacular, y luego el CAC 40 pues también al final se está comportando bien. Es verdad que no tiene a lo mejor esa fuerza de Alemania, pero bueno, sí que ha superado esos mínimos de otoño, ¿no? Y entonces bueno, si lo miramos por ahí sí que nos llevan una ventaja, ¿no? Y luego estaba mirando el Nikkei, y ahora que lo comentabas, y esta gente pues aquí tenían el nivel de 9.300, una resistencia muy importante, y la han pasado, y yo casi apuntaría que pueden en el medio plazo incluso buscar a la zona de 10.000, ¿no? Van fuertes también, recuperando bruscamente, y entonces bueno, sí que al final es que claro, es lo que decimos, ¿no? Te quedas ahí con la cara un poquito como de tonto, ¿no? De que somos aquí el último de la fila, nunca mejor dicho, ¿no? Pero bueno, algún día cambiará la situación, pero de momento es débil, ¿no? La situación del IBEX es débil y no había más que ver Telefónica. Es que lo hablábamos, sí, que Telefónica y en 13 tiene un buen soporte, incluso a mí a largo plazo en teoría son niveles que me gustan, ¿no? Pero era lo que te comentaba, mientras yo no vea pasar a 13.60 a Telefónica, no veo que cambie un poquito el sesgo, ¿no? De la bolsa a más alcista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque bueno, sí que estamos ahí lateral. Pues no sé si hemos perdido la comunicación con el amigo Paco. Bueno, tenemos problemas con la conexión, lo recuperamos sobre la marcha. Lo que te estaba comentando, que le preguntaba al amigo Francisco, que bueno, como estamos todos los días haciendo el programa, la sesión de la primera hora, abriendo pues los índices europeos, lo primero que es noticia es el cierre en Japón, que cierra a las 7 de la mañana de aquí de Madrid, y entonces pues me fijo pues todos los días, porque tengo que dar ese valor. Entonces el tema pues es que te vas fijando, y decía, no, es que está muy lateral, no merece la pena y tal, pero veo que cada vez la gente pues va preguntando cada vez más, y bueno, pues cada día que pasa pues es más interesante el ver valores, el ver cómo nos preguntan, etcétera, etcétera. Pues vamos ya con los análisis que nos va a hacer el amigo Francisco. En cuanto lo recuperemos, pues ya lo tenemos, parece ser que tiene algún problema. Y ¿tal? Entonces, sí, estamos ya, te hemos recuperado sobre la marcha, que prácticamente ni se ha notado que te caíste. Si quieres ya, podemos ir con las consultas de los amigos oyentes, que pueden hacer a través de tres vías, muy fácil. A través del correo electrónico en mbradio@elmundobursatil.es, repetimos, mbradio@elmundobursatil.es, a través del teléfono, muy fácil, es un contestador, y dejas ahí tu consulta, 917519721, y bueno, lo vamos a repetir, 917519721, y la tercera vía a través de elmundobursatil.es, entras en foro y buscas el canal consulta para los analistas del programa Economía y Finanzas, y a través de esas tres vías nos puedes dejar las consultas. Y hay preguntas muy interesantes. Esta pregunta nos la dejó en el contestador el otro día un oyente, pero no me quedé bien con el nombre, me parece que dijo Pedro, y era para ti precisamente, Francisco, que nos preguntaba, o nos decía, que le hablaras un poco de cómo veías el Latibex y algún valor de la bolsa brasileña que consideraras interesante. Esta es una pregunta específicamente para ti, Francisco. ¿Qué le cuentas al amigo? Creo que fue Pedro, porque no lo oí bien, pero bueno, ¿qué le puedes decir a este amigo? Pues al amigo le vamos a tener que emplazar en otro momento, ¿no? Porque no lo sigo, ¿no? Entonces, para dar una contestación o una opinión pues no bien fundamentada, pues prefiero dejármelo para otro programa, otro, y mirarlo un poquito más despacio, ¿no? Perfecto, pues te hablo con toda la sinceridad. Pues me parece fantástico, pues lo dejamos ahí aparcado y lo retomamos la semana que viene. Sí, me lo apunto, porque además bueno, al final luego manejas pues siempre tus índices, tus valores, pero sí que es verdad que hay mercado ya el latinoamericano, que además nos deberíamos de ir empezando a fijar, sobre todo porque el potencial que tiene Latinoamérica es muy fuerte y en bolsa se debe de estar notando. Entonces sí que es cuestión también de saber un poquito por dónde va, y me apunto la pregunta, y además creo que me preguntaba por algún valor. Sí, decía el Latibex en general y también algún valor de la bolsa brasileña que consideres interesante, es lo que nos preguntaba el amigo, creo recordar, Pedro. Y además, lo que comentas, yo lo vengo observando desde hace una temporadita, que como el IBEX está un poco de capa caída, pues hay oyentes que empiezan a rebuscar en otro tipo de índices, y luego te fijas en índices, uh-huh, índices que a lo mejor pues no se comentan tanto, no tienen tanta prensa, pero por ejemplo pues Colombia, Argentina, Brasil, México, o no sé si habrá en Latinoamérica alguno más que me habré dejado, que bueno, son interesantes y cositas pues muy curiosas, o precisamente lo que comentábamos antes con el Nikkei, que estaba tan lateral que la gente se había olvidado un poco de él, pero empieza a subir poquito a poquito, y fíjate, está cerquita de los 10.000 puntos. Pues vamos con más preguntas. Si nos pregunta Ana algo que está relacionado con lo ocurrido el día de hoy, ¿Crees que valores como Gamesa, Sacyr u otros que han sido castigados hoy tenderán a rebotar durante la sesión de mañana? Recordemos que Gamesa se ha dejado hoy, pues casi nada, un 12%, y Sacyr se ha dejado un 9%. Casi nada, ¿eh? ¿Qué le puedes contestar a la amiga Ana? Pues mira, al final un rebote intradía pues seguro que puedes ver, ¿no? Además que hoy se han dejado niveles muy muy bien marcados. A primera hora de la sesión, las tres primeras horas, pues ha estado intentando aguantar en 2,77, 2,78 y ha tenido mala suerte porque el valor cuando rebotaba un poquito ha coincidido con ese momento que el DAX alemán ha perdido 6.800, que con la apertura de USA muy negativa y ya ahí se ha desplomado, ¿no? Ha perdido la zona de 2,78, 2,77. Y fíjate, pues ha ido a 2,61, ¿no? Entonces, bueno, ha quedado ahí el gráfico. Si miramos a muy, muy corto el gráfico de 5 minutos, pues ha quedado ahí con ciertas ganas de volver al menos a intentar volver a niveles de 2,75, 2,77. Pero es lo que te comento. Al final, el rebote es intradía y poco más. Y de momento esto hay que dejarlo a ver dónde termina porque lo que hemos visto hoy en Gamesa va a pasar tiempo hasta que se recupere. Es que ha movido el mayor volumen, estoy aquí mirando así un poquito por encima y es el mayor volumen que yo vea desde el 2007 y atrás, porque ya no sale el gráfico, quizás sea el histórico de Gamesa, ¿no? Entonces, levantar esto va a costar mucho. Y luego, porque la he estado siguiendo, porque ha sido muy muy demandada por todo el mundo, ¿no? Y hemos llevado control de resultados, control de las agencias que compraban y vendían, el intradía del valor. Y es impresionante porque las agencias que hoy han tirado, por decirlo de alguna manera, a Gamesa, es que no estamos hablando de Banco Santander o estamos hablando de Renta 4, no, estamos hablando de cuatro monstruos internacionales que tienen una fuerza impresionante, ¿no? Que es Morgan Stanley, UBS de Suiza, Barclays, el Deutsche Bank alemán. Entonces, ante eso y mirar los compradores, te encuentras a Renta 4, a MVR, son todo pequeños, ¿no? Y ya luego ves ahí que aparece el BBVA, la Caixa, pero ya digo, todo valores españoles, ¿no? Y no han podido defenderlo, no han tenido fuerza. Y luego las prestadas de Gamesa, pues igual, en seis meses, desde julio del año pasado, se han duplicado, o sea, han pasado de 27 millones a 55 millones. Entonces, mientras esa situación no cambie y esta gente opere un poco a sus anchas porque tienen mucha fuerza, pues esa situación va a ser complicada, ¿no? Y Gamesa, pues el primer paso que debería dar, si quiere levantar esto algún día, pues es para empezar a recuperar la zona de 3 euros. Y luego ya pues había una bajista, ¿no? Que estaba intentando romper el valor, que va muy ordenadita con los últimos meses, con los máximos. Y fíjate, lo ha tenido a punto esta sesión de ayer. Pasaba sobre 13,15, 13,17. Entonces, bueno, sería un gran paso recuperar 3, superar 3,15 y luego la clave para ver al valor alcista es pasar la zona de 3,35, 3,30. Eso lo tenía claro días atrás y lo sigo teniendo claro. Entonces, de momento esto será complicado que pare aquí, ¿no? Puede tener sus rebotes, ya te digo, 2,75, 2,77, si recuperas la zona 2,86, 2,90, que debería hacer un antes o después, la vamos a ver rebotando ahí, porque es lógico, es un soporte muy fuerte de los últimos meses, el valor había rebotado ahí en seis ocasiones, Fran, entonces es posible que cuando se tranquilice, pues intente volver ahí, ¿no? Pero no sabemos si va a parar en 2,60... Y el objetivo bajista, pues lógicamente, está en 2,50. Era lateralidad. El valor lleva rebotando en 2,90 a 3,30, 3,30. Al perder 2,90, pues el objetivo que ha salido, pues 2,50, 2,60, ¿no? Entonces, intradías y poco más. Y en rebotes es para quitársela, ¿no? Es que fíjate, estoy observando un poco cómo ha quedado el IBEX 35 hoy. Y muchas veces que dicen los valores bancarios arrastran al IBEX a las pérdidas, tal, pues hoy los valores bancarios se han comportado dentro de lo malo relativamente bien. Fíjate, BBVA solo, vamos a entrecomillarlo, solo ha perdido un 1,70% y el Santander solamente ha perdido un 1,35%. Pero tenemos, por ejemplo, valores que, no sé, los miras y dices, pero ¿cómo ha podido ocurrir? Tienes Repsol, que ha perdido por encima del 2%. Tienes a Bengoa, que ya lo hemos comentado, un 5,32%, AES un 4,99%, Banco Sabadell un 2,74%, pero bueno, que son, al margen de los bancos, que son valores que no tienen mucho que ver con el sistema bancario, Gas Natural un 2,28%, IAG, que se ha dejado un 2,09%, Iberdrola un 2,81%, Indra, que está con pérdidas un 82%, que esto ha sido una debacle, pero los bancos han estado un poco al margen, ¿eh? Sí, ha sido, como bien dice, generalizado. Y luego, pues a Bengoa igual, se ha marcado un mínimo por debajo del mínimo del 2011. Sí que es verdad pues bueno, que ahí medio la han defendido porque ha bajado a 14.17 y luego ha cerrado en 14.60, casi un 2.5% arriba, un 2%, pero claro, es lo que te dices, ¿no? Y luego lo que me comentas de los bancos, pues no me sorprende, porque fíjate, el día de las posiciones cortas, que abrió la CNMV sí. otra vez que se pueda operar con posiciones bajistas, que bueno, al final fue una excusa barata para tirar a los bancos, y sobre todo, sorprende cómo el Santander, es que no tardó más de dos sesiones en recuperar el soporte que tenía de 6.38, ¿no? Es que el día de las posiciones cortas fue a 6.13 y vamos, en dos o tres días lo teníamos otra vez ahí atacando máximos en 6.60, ¿no? Entonces, al menos el Santander sí que venía fuerte y hoy desde mínimos pues igual ha recuperado su 1%, ¿no? BBVA pues igual más o menos se mantiene. Los perjudicados realmente han sido la banca mediana popular, Sabadell, además que les han estado dando recomendaciones bajistas, y entonces pues eso sí que va a costar más levantarlos, ¿no? Aún así, valores ya tipo el Popular que prácticamente están en sobreventa y esa zona de 3 euros la deberían de defender. Es que fíjate, Fran, 9 de enero, Popular 3,70, 24 de febrero 23, prácticamente 8 sesiones después 3 euros. Entonces ahí hay mucha sobreventa y hay un soporte bueno en esa zona, y si no, prácticamente nos vamos a ir prácticamente a mínimos del año pasado, 2,80. Entonces yo creo que ahí van a intentar por lo menos tener su rebote a niveles de 3,20 y luego ya veremos, 3,30, pero sí, la situación ha sido un poco generalizada. Y luego las energéticas, no sé si ya por resultados de Iberdrola, por todo lo que está pasando de petróleo y demás, pues igual, muy muy castigadas. Y bueno, por curiosidad, tú que estás metido en el mundo bursátil.es, que tenéis un foro ahí fantástico, o tenemos, porque me considero también parte del mundo bursátil en radio, pero que tú que estás ahí más metido en el ajo, ¿qué es lo que se respiraba hoy entre los foreros con esta debacle que ha vivido el IBEX 35? ¿Había pesimismo? ¿Había sentimiento de, bueno, ya recuperaremos, esto simplemente pues un revés y más o menos pues la senda pues continúa siendo normalita? ¿O qué es lo que se percibía? Bueno, se percibía mucho pesimismo, sobre todo también hay mucha gente que está invertida en Gamesa y pues sobre todo ya gente que a lo mejor viene de 6 euros y ya es complicado, ¿no? Y ya no venden y fíjate, porque bueno, al final el que ha entrado en 3 euros, porque había una estrategia ahí, ¿no? De continuo rebote en 2,90, pues bueno, se pierde 2,90, 3%, 4% abajo y nos vamos. Y fíjate, podríamos recomprar un 10% más abajo, pero ya, sobre todo esa gente ya que viene de tan arriba y pues oye, pues fastidia mucho, ¿no? Por ellos. Y luego pesimismo sobre todo porque nadie mira los mercados internacionales o cuesta mucho mirar mercados internacionales. Vamos a ver, Alemania pues tenía un gap la semana pasada, un hueco entre 6.800 y 6.750, la ha cerrado y inmediatamente lo ha recuperado. Entonces claro, yo miro la bolsa alemana mucho, miro a Wall Street y al final claro, pues miras otros valores y sales un poquito del mercado nacional y te das cuenta de que las bolsas están fuertes, que pueden tener su corrección de 3, 4, 5%, que era lo que te decía cuando se nos ha cortado la conexión, y ahí es donde el IBS nos lo llevarían por delante a 8.100, o sea, 8.100. Entonces, era lo que te comentaba, que hay pesimismo, Y lo que te comentaba, que de salir fuera, pues fíjate el Futsi, que hoy es el que mejor parado ha salido de todos los que han terminado. Pero antes de que continúes contándome lo del Futsi y pasar a otras consultas, que a mí se me va la perola rápidamente, pues comentarte que durante las respuestas de los amigos analistas siempre tenemos algo de musiquita, y en esta ocasión pues no iba a ser menos. Sí, tenemos la música de un álbum fantástico, se llama Euphonious Suite, del teclista norteamericano, aunque toca también la batería, Jamil Aussie, es un señor de Rapid Cedars de Iowa. A los 3 años tocaba el piano y a los 6 tocaba la batería. Menudo fenómeno. Pues lo que vamos a escuchar de fondo mientras el amigo Francisco nos sigue respondiendo las consultas. ¿Quieres comentar algo del Futsi, que parece que va también un poco al margen de lo que ocurre con el resto de bolsas europeas y estaría a caballo entre la bolsa norteamericana y las europeas, pero funcionando más o menos bien, ¿no, Francisco? Sí, va un poquito ahí a caballo entre las dos. Está mejor, por ejemplo, si comparamos que Alemania, pero no llega a los máximos del año pasado, ¿no? Que, por ejemplo, Estados Unidos vemos que los ha tanteado y en algunos índices los ha superado. Aún así, y ya un poco a nivel general, se ha subido mucho, bastante de golpe. Alemania ya te decía un 40%, Estados Unidos está muy controlada, pero igual pues ya llega a niveles de 13.000 y prácticamente en dos meses ha subido un 18-17%, entonces ya sí que se ve cierto agotamiento, cierto cansancio, ¿no? Entonces sí que hay que ir extremando precaución también en bolsas internacionales, ¿no? Hay que ir ajustando stop por arriba y ir subiendo, pero ya siendo un poquito conscientes de que pues no pasaría nada de ver una corrección, por ejemplo, en Estados Unidos a 12.500 y no pasaría ni media. Hablo del Dow Jones, ¿no? Entonces sí que hay que ir con cuidado en ese aspecto. Y el FTSE 100 pues igual tiene un buen soporte a muy corto plazo en la zona de 5.800, diría, ¿no? Están 5.937, es decir, un 2.5% más abajo. Y mientras ese nivel aguante, que pues habrá que confiar en que pueda seguir subiendo, pero ya te digo que ya extremando precaución también en los índices, ¿eh? Porque sí, se nos puede ir a 13.200, pero antes o después vamos a tener corrección y empiezan a estar un poquito ya sobrecompradas y ciertos indicadores apuntando a querer casi más bajar que otra cosa, ¿no? Pues seguimos con las consultas y estábamos hablando antes de el índice Nikkei, pues precisamente nos preguntan por el cruce entre el euro y el yen, que parece ser que el yen está empezando a respirar, a coger fuelle y empieza a ser ya pues una moneda a tener en cuenta. Nos lo pregunta el amigo Gator. ¿Qué le puedes contestar a este amigo oyente? Nos pregunta por este cruce euro con el yen. Pues sí, la verdad es que lleva razón, ¿no? Empieza a coger fuerza. Si miramos, a mirar un poquito semanal, ¿no? Porque son más bien a lo mejor inversores ya a medio largo plazo. Y bueno, ahora se enfrenta ahí un nivel que puede ser complicado en esa zona de 107, que prácticamente es donde cerró. Y si salta este nivel, pues apunta a ir a prácticamente a esos máximos también de otoño, a 112, ¿no? Entonces de momento va fuerte y sí que está haciendo una V prácticamente. Entonces sí que puede intentar buscar ese nivel de 112, 111,50 y como soporte nos podríamos fijar ahí en una zona prácticamente de hueco, nivel de 104,60, 104,50. Si ese nivel se pierde, sí que podemos ver corrección de nuevo a 101, pero sí va fuerte. Sí que tiene alguna divergencia bajista, pero bueno, de momento ya esperaría a que no pierda ese nivel de 104,50. Va fuerte también. Perfecto, pues nos vamos a la bolsa americana en este caso. Buena elección la de la amiga Ada 103, porque te pregunta por McDonald's. Hay unos cuantos oyentes que siguen las recomendaciones que les hacéis y como más o menos pues venís comentando, y esto es generalizado, que el IBEX pues ahora mismo no está como para hincarle el diente porque es el más bajista de los índices europeos o de los más bajistas, pues hay gente que se inclina por otro tipo de valores, pero he observado en general que en España la gente tiene miedo, precaución, o que le cuesta buscar inversiones fuera, como si fueran del IBEX, como esos que son del Madrid o del Barça, y le dices, pues cámbiate de equipo. No, yo soy del Madrid y hasta que me muera, o del Barça y hasta que me muera. Sí, pero pues eso del IBEX, también del IBEX. Es consecuencia de que nos metemos en un valor a 4 euros, lo vemos a 2 y nos quedamos en ese valor. Apalancados, no somos capaces de afrontar la realidad y decir, bueno, pues si pierde este nivel me largo y busco otra cosa. Entonces, claro, al final se crea ahí una especie de forofismo y de que la gente, como digo yo, se enamora de los valores, que a todos nos ha pasado, pero al final llega un momento que dices, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Para que me roben, por decirlo de alguna manera, mi dinero o perderlo sin poder hacer nada o sin hacer nada? Pues no, estoy aquí para aprender y ganar dinero, que al final la bolsa se trata un poquito de eso. Entonces, hay gente que va mirando otras cosas, va mirando índices, va mirando eurodólar, va mirando un poquito, sale fuera, ¿no? Te preguntan a lo mejor por Siemens, lo que hablábamos el otro día, Unilever, McDonald's en este caso. Entonces, es positivo. Si al final tenemos una bolsa fuerte fuera de España, pues ¿por qué vamos a estar tan obsesionados siempre con los valores domésticos? Lo que pasa que también desde los medios de comunicación es lo que tenemos más al día y a priori lo más cercano, ¿no? Pues, ¿qué le contestas a la amiga Ada 103 sobre McDonald's? Que supongo, no he mirado el valor, pero si está allá en Wall Street, en uno de los índices, pues tiene que funcionar más o menos bien, ¿no? Sí, funciona bien y además es un valor defensivo, tranquilo, prácticamente lleva alcista. Aquí en el gráfico que da hasta 2004, es alcista desde 2004, ha tenido alguna corrección, pero bueno, sí que últimamente parece que se ha estancado un poquito ahí en la zona de 102, son sus máximos históricos, que alcanzó en enero, y bueno, y ahora nos ha dejado un soporte a corto plazo en 97 con, vamos a poner $97, y, sí, y mientras no pierda esa zona, pues podría seguir creciendo, ¿no? Sí que es lo que te comento, hay un poquito de cansancio, se ve en gráfico de medio plazo, de que el valor está cansado, pero bueno, es lo que digo, ¿no? Es intentar ajustar stop, y en este caso McDonald's, mientras no pierda la zona, yo creo, de 97, 98, pues no va a tener, a lo mejor va a poder seguir y asaltar esos 102, y si los perdiera, pues mira, hay un soporte muy bueno y una zona de gap, de hueco que dejó, hueco de continuación alcista, la zona de 90 dólares, perdón, sí, y podría ser un buen punto de entrada si ese nivel de 97 pues acabara cediendo. Y te voy a hacer una consulta al hilo de la pregunta de la amiga Ada. Como McDonald's cotiza en la bolsa americana y se compran las acciones en dólares, cotiza en dólares y nosotros manejamos euros, ¿ahora mismo hay que protegerse por el cambio de moneda o se puede ir a pecho descubierto? Porque claro, está subiendo el euro, otra semana baja el euro, sube el dólar, más o menos se van equilibrando. Pero te digo, ¿es bueno ir a pecho descubierto sin cubrirte por el cambio de divisa o es un riesgo? Y mejor protegerte y más o menos pues tenerlo en cuenta. Hombre, si te digo la verdad, mejor protegerse, y más en valores a lo mejor defensivos tipo McDonald's, que puede ser que el valor pues en un mes se te mueva, pues lo que te comentaba, por ejemplo, de 97 a 102, pues mira, es un escaso 5% que se ha movido prácticamente las últimas 4 o 8 semanas. Sí. Incluso hasta desde diciembre que superó esa zona. Entonces, claro, vemos que el euro pues ya le está recortando terreno al dólar, y si llegó a 1,26, ya está a 1,33. Entonces, lo que estamos ganando por un sitio ahora mismo lo estaríamos perdiendo por otro. Entonces, en ese aspecto sí que sería conveniente. Sí. Y sobre el euro dólar, ya que sale, pues de momento es alcista. Era lo que te comentaba semanas atrás, que había roto resistencias y bueno, mientras no pierda la zona de 1,29,7, pues habría que confiar. Hoy está haciendo un nuevo máximo, sí, respecto a los últimos meses, sí, y era lo que te comentaba, apuntaba hacia 1,36, yo sé que a lo mejor tal vez es algo demasiado optimista, con una zona de resistencia en 1,34, y bueno, de momento ya te digo, mientras no pierda esa zona de 1,29,7-1,30, pues es alcista a corto plazo. El que me da miedo es el precio del petróleo. ¿Te has fijado cómo va subiendo? Yo es que como tengo que hacer el post cada día de un pequeño texto con cada programa, pues miro y tengo que poner el precio del dólar. Pongo el precio del dólar, el cambio euro con el dólar y digo, pues sí, tengo que cambiarlo cada programa, no solamente cada día, Fíjate, estamos en 118, después 119, 120, 121, 122, 123. Y bueno, estamos ahí, esta mañana ya saltamos al 123, pero que empieza a dar miedo, Francisco, lo del el precio del barril Brent. No sé si ahora mismo está en 123 y bueno, sigue subiendo. Más o menos en el gráfico que manejas, ¿ves que esto se va a cortar o que vamos a seguir con esa senda alcista en el petróleo? Pues mira, aquí sí que no sé si anotarme un tanto negativo, porque te acuerdas hace unas semanas, cuatro o cinco semanas, que teníamos casi ya hace un mes, un poco algo más, que teníamos al petróleo, el Brent, de referencia en Europa, y sobre la zona de 110, 108, y te decía, bueno, Frank, que ahí hay resistencias fuertes en 115 y luego sobre todo 120 y prácticamente las habría roto. Entonces, claro, lo que de momento, además como cotizan dólares, pues de momento esto es alcista, ¿no? Y prácticamente debería de volver a perder 115 para que en el corto plazo se anule esa tendencia. Entonces sí que es preocupante. Y hoy leía una noticia que cotizando en euros estaban máximos, porque es verdad que el Brent pues llegó, no sé si en el, a ver qué saco el gráfico, en el 2008 llegó a 150, pero pues no sé si hemos perdido de nuevo la comunicación con el amigo. Sí, tenemos un nuevo problema con la llamada, no hay ningún problema porque aquí tenemos respuestas para todo. Entonces recuperamos enseguida la llamada con el amigo Francisco. En cuanto esté ya operativo, pues ya lo llamamos y nada, y respondemos. Son cosas de las conexiones que no dependen de nosotros, porque ya sabes. La persona a la que está llamando. Pues nada, la persona a la que está llamando no está. Pues mientras conseguimos recuperar al amigo Francisco, te vamos a contar pues lo que está haciendo el oro. Pues fíjate, 1776,5 y ha subido hoy un 1,244%. Más o menos pues va subiendo y esa senda ascendente. Nos han preguntado un montón de oyentes sobre el precio del oro, si merece la pena meterse, salirse o qué hacer, pero de momento pues la senda es alcista y el petróleo Brent, pues fíjate, empieza a dar miedo, tal como hablamos con Francisco, que está en 123. Entonces es preocupante y pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Pues vamos a ver si ya tenemos al amigo Francisco. ¿Ya estás por ahí? Sí. Ok, que son cajes de las conexiones en directo y de los directos. Estamos hablando del petróleo, que empieza a dar miedo y, bueno, pues que no sé si esto tiene fin. Y nos comentabas la noticia que habías leído hoy, te habías quedado allí cuando se cortó la llamada. Pues que está en máximos, porque, claro, el gráfico es en dólares, cotiza en dólares, y en euros estarían máximos históricos. Se alcanzaron en 150 dólares en el 2008, pero en la paridad euro-dólar, el euro estaba mucho más fuerte, entonces ahora mismo lo tendríamos en máximos para comparando con el euro, ¿no? Si compráramos en euros, entonces sí que es preocupante. Y de momento aquí nadie está teniendo en cuenta el petróleo, pero también España puede ser una de las razones que los empezando a acusar, y se ha visto en Iberia últimamente que iba muy fuerte y de repente ha pegado un bajonazo y por ahí también España puede tener problemas a nivel macro, ¿no? Desde luego. Y ahí pues en estudio unas prospecciones aquí en Canarias, que hay 9 zonas justo al lado de Lanzarote que van a empezar a perforar, a ver si hay suerte y encontramos petróleo. Los ecologistas dicen que, bueno, que esto pues va a suponer descenso del turismo, etcétera, así que está muy cerca de la costa, pero bueno, si tenemos petróleo, pues supongo que se podrá buscar una solución que contente a ambas partes. Pues si te parece, seguimos con otra consulta, y en este caso la amiga Sara nos pregunta también algo sobre energía. Aunque no sé cómo le vas a responder con lo ocurrido hoy. Nos dice, ¿Enagás o gas natural? ¿Con qué título te quedarías? Que le contesta pues, Sara, ¿a cuál peor? Permíteme un momento. Si me tuviera que quedar con uno, bueno, la verdad es que son muy parejas, ¿no? A ver, comparamos rápidamente. Que además, curiosamente, las gasísticas no lo suelen preguntar mucho. Preguntan, pues, Repsol, alguna americana, también relacionada con la energía, pero gasísticas no suelen preguntar mucho aquí en economía y finanzas. Me ha sorprendido esta pregunta. No, pero son valores defensivos y que funcionan bien en cuanto cogen tendencias, ya sea al alza o a la baja, suelen funcionar bastante bien. Aparentemente, gas natural en el medio plazo, pues parece que va mejor, ¿no? Porque... Pero a corto plazo casi tendría mis dudas, porque la vela que ha dejado hoy gas natural es fea, y en gas, en cambio, pues se ha mantenido estable. Entonces, incluso verde. Entonces en gas tiene un buen soporte, además que ha hecho mínimos ahí esta semana y parece que lo pueden defender en la zona de 14.50, incluso vamos a darle algo de margen a niveles de 14.30. Entonces mientras no pierda ese nivel sí que va girando, ¿no? A corto plazo pues también ya va teniendo problemas, pero en ese aspecto se está defendiendo mejor, o se puede defender mejor en los próximos días. Y en cambio, además, que estaría a punto, tiene indicadores que pueden dar compra en breve, entonces, bueno, la veo que de ponerse mal las cosas lo pasaría mejor, por decirlo de alguna manera, que gas natural. Perfecto. Y gas natural, pues la figura que nos deja en los últimos días es de todo lo contrario, no es un movimiento a la baja. Se deja una resistencia bastante fuerte en 13-14 y bueno, ya ha cerrado en 12-64 y vamos a ver, porque incluso podría buscar 12-30, 12-40 en próximos días. Sí que es cierto que gas natural, lo que te decía, medio plan mejor, porque prácticamente tiene sus máximos recientes alcanzados y en gas en ese aspecto, pues bueno, parece que está un poquito más alejados de ellos, pero en cualquier caso veo mejorar en gas. ya te digo, los máximos recientes, pues Nagas los ha perdido hace nada y ha hecho el movimiento de corrección mientras el IBEX ha estado ahí dudando y gas natural ha llegado a esa resistencia prácticamente hace nada y le va a costar más mantenerlas y encontrar un punto de apoyo, y Enagas parece que lo ha encontrado. Perfecto, pues nos vamos con la última consulta. Nos lo hace el amigo oyente Pepe, nos pregunta por un valor que deduzco que debe estar en el FTSE, que es British Telecom, del sector telecomunicaciones. Bueno, prácticamente el nombre lo dice todo, aunque no supiera en dónde cotizaba, pues British en Gran Bretaña y Telecom, telecomunicaciones. Más fácil imposible, ¿verdad, Francisco? ¿Qué le puede decir al amigo Pepe? Pues enseguida que le sacamos aquí. Las comunicaciones, las telecomunicaciones que nos están preguntando mucho últimamente, sobre todo telefónicas y también pues empresas fabricantes de teléfonos móviles, todas estas nuevas tecnologías que bueno andan ahí a la greña, pero en el caso de España, Telefónica parece que anda bastante de capa caída. Vamos a ver cómo es la reina de las telecomunicaciones en el Reino Unido, a ver si le va pues un pelín mejor que Telefónica, Francisco. Pues sí, sí, sí le va mejor que Telefónica. No lo encontraba porque es British, bueno, Telecom Group, entonces cotiza con BG y prácticamente va fuerte, está casi en máximos. Sí. Hoy ha hecho un máximo reciente, prácticamente ya casi al lado de máximos del año pasado. Entonces, bueno, el valor ha superado una resistencia muy importante en las 1.500 libras. Y es lo que está cotizando últimamente, ¿no? Esas últimas subidas, prácticamente rompió esta semana y de momento de estar dentro lo dejaría porque puede dirigirse a 1.550, 1.570, que son los máximos del año pasado y el siguiente objetivo. Y si me tuviera que fijar un punto a muy muy corto plazo para salirme o no, pues hay una zona en 1.450 que no se debería de perder. Perfecto. Y si se pierde, pues ya de momento podríamos volver a 1.400 y esos niveles, ¿no? Entonces, bueno, sí que hoy están máximos, le daría una oportunidad, ¿no? Hay divergencias bajistas en algunos indicadores que pueden denostar o demostrar cansancio, pero de momento aguantaría un poquito más. Pues perfecto, era la última consulta y Francisco Martín del Mundo Bursátil.es, que es el amigo analista que nos ha acompañado hoy y que, bueno, que hemos estado como siempre encantados. Francisco, lo dicho, que ha sido un verdadero placer estar contigo en esta sesión y si te parece, pues te emplazamos para el próximo jueves. No te olvides la consulta que se nos quedó pendiente para consultarle al amigo, creo que se llama Pedro, sobre el Latibex y esos valores de la bolsa brasileña, a ver si nos sorprendes con alguno así interesante de verdad. ¿De acuerdo, Francisco? No te preocupes, que lo traeré apuntado y sacaremos algún valor que seguro que está interesante, con tendencia alcista y fuerte y alguna oportunidad para ir de inversión. Perfecto, pues muchas gracias y te esperamos el próximo jueves, ¿de acuerdo? Venga, Fran, pues un saludo a todos y nada, y gracias a vosotros. Venga, pues por nuestra parte nada más, que nos vamos ya rápidamente despidiendo. Ya sabes que en la producción ha estado la amiga Rosa María Jiménez, en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra, y que volvemos mañana a las 9:05, en este caso con la amiga Ana Rafels, de Ana Rafels Inversiones EAFI. Y lo dicho, a la mitad del programa, que es cuando toca que durante las consultas de los oyentes respondidas por el amigo Francisco Martín, hemos escuchado al teclista norteamericano James Ausi del álbum de Euphonious Suite del año 2010, un señor de Iowa que toca de maravilla, canta de maravilla y lo hace prácticamente todo bien. Que nos marchamos, en breve tendrás el podcast correspondiente al programa de hoy y que nada, que deseamos que pases una fantástica tarde o al menos lo que queda de ella. Hasta mañana, muy buenas tardes. Give a big shout out to Andre Matthews on the sax, John Sophia on the guitar.